nuestro planeta. Nuestro territorio. Jovenel Moïse debe salir del país. Solo nos dan gas lacrimógeno. Es una protesta contra la corrupción y la impunidad. Y la razón por la que estamos aquí hoy es porque los fondos de Petrocaribe fueron robados por aquellos en el poder. Así que le estamos pidiendo al presidente que renuncie para que finalmente podamos iniciar el juicio. Como todos los demás, él se tiene que ir. No está gobernando el país apropiadamente y todos están molestos, como puedes ver con toda la gente en las calles hoy. Del Caribe me gusta Haití. Si tuviese que viajar y tuviese la posibilidad de conocer el Caribe, preferiría hacerlo a esa isla y del lado haitiano. Allí está agitada la cosa, no es nueva, no es de ahora. No. Pero bueno, se han reactivado este fin de semana las manifestaciones en contra del presidente Jovenel Moïse. La ira contra el presidente Moïse volvió a estallar el último domingo en Haití. Las protestas iniciaron en julio de 2018 contra el aumento del precio de los combustibles, a los que se sumaron reclamos contra la corrupción, el alto costo de la canasta básica y la devaluación de la moneda. Los ciudadanos piden nuevamente la renuncia del presidente por sus presuntos vínculos con actos de corrupción. Un informe del Tribunal Supremo de Cuentas del país reveló que una empresa del presidente manejó de forma irregular los fondos de Petrocaribe, el programa mediante el cual Venezuela vende petróleo a Haití a precios accesibles. Según los documentos, la compañía del presidente recibió varios millones de dólares para proyectos que nunca ejecutó. Exigimos que el presidente deje el poder, que abandone el Palacio Nacional. Segundo, exigimos que el Parlamento sea destruido, porque son ladrones que están conspirando contra la gente, dijo un manifestante en su lengua natal, que pasamos a escuchar ahora. La investigación dada a conocer la semana pasada por el Tribunal de Cuentas también indica que hay una red de contactos en el gobierno que facilita contratos a amigos del expresidente del país, Michel Martelly, y del primer ministro, Laurent Lamothe. Jovenel Moïse y los legisladores ladrones quieren destruir el país. La gente no puede comer, no hay trabajo ni dónde dormir. Los jóvenes están abandonando el país. Lo escuchamos en la voz de un manifestante, también en su lengua natal. Jovenel Moïse, en equipo de los parlamentarios, volé, que vle vendre pays, que vle crasser pays, plus toujours côté moun, pas qu'à manger, pas qu'à travail, pas qu'à côté pour y dormir. Jeune garçon, a quitté pays, jeune fille, a parti. La represión contra las manifestaciones dejó más de 100 heridos y entre 2 y 10 muertos, según el diario Le Nouveliste. Las víctimas del último domingo 9 de junio se suman a los 26 muertos que dejó la ola de protestas iniciada el 7 de febrero, justo el día en que Moïse cumplía 2 años en el cargo. Las protestas de febrero se extendieron durante una semana. A las masivas protestas del último domingo se sumó una huelga general en el día de ayer lunes que paralizó por completo las principales ciudades en Haití. Todo indica que la lucha del pueblo de Haití seguirá en las calles. Vamos a compartir parte de lo que era el texto que circuló previo a las últimas movilizaciones que se dieron el pasado domingo 9 de junio para entender la profundidad de la crisis y que no solamente están pidiendo la renuncia del presidente Moïse, acusado de corrupción, de haber malversado fondos. Se habla de cerca de 3.800 millones de dólares, ¿sí? De financiamiento de Petrocaribe, que es facilidades no solo para acceder a petróleo y gasolina a precio accesible para Haití y otros países del Caribe, es un programa de Venezuela, sino que también es dinero para construir infraestructura básica que facilite las conexiones energéticas y otros y otras estructuras básicas para un país como Haití, que ha sido devastado por invasiones, corrupción, desastres naturales, una historia de larga data que parece están pagando las y los haitianos por haber sido el primer país en el continente americano en abolir la esclavitud y en independizarse, una república antiesclavista y libertaria, así se autodefinían allá por 1801, y de ahí para acá parece que les está costando bien, bien caro sus ansias de libertad, ¿no? La proclama decía lo siguiente: a partir del domingo 9 de junio, pedimos a la población de los cuatro rincones del país a sublevarse y quedarse movilizada hasta que 1. Jovenel Moïse, los parlamentarios y todos los bandidos legales que controlan ahora el país renuncien a sus cargos. 2. Haya la instalación de un poder de transición encargado de romper y poner todas las bases necesarias para acabar con el actual de sistema de explotación. Y al mismo tiempo trazar el camino para refundar la nación y el Estado. Dicen las y los haitianos que se movilizan para encontrar las soluciones a los problemas de la miseria, del hambre, de viviendas, de salud y todas las demás calamidades que el equipo del partido gobernante agravó de manera significativa en todo el país. Dice también que el pueblo haitiano que se moviliza para crear las condiciones para facilitar las inversiones en el país, como así también verdaderos puestos de trabajo para permitir una vida digna para todos. Nos movilizamos, continúa el texto de la convocatoria en Haití, para encontrar soluciones a los problemas de inseguridad, a la existencia de bandas armadas y pandillas manejadas por el partido gobernante y sus aliados que pululan en todo el país para imponer el terror e impedir vivir a la gente. También dice: nos movilizamos para la realización del proceso de Petrocaribe en condiciones adecuadas. Nos movilizamos para reconstruir el país, para construir una nueva forma de vida donde las masas populares, los campesinos, los obreros, los pequeños vendedores, las clases medias, los estudiantes, los y las jóvenes puedan vivir bien. Viva una solución a la haitiana ante esta crisis para construir un nuevo Haití. Ya son vamos. Gasolina,